¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, los vamos a estar acompañando entre las 12 y la 1 de la tarde aquí en Multitud. Esta es la última edición del año de nuestro programa y como una suerte de álbum de lo que hemos producido durante estos 365 días tan particulares, tan singulares, queremos compartir con todos ustedes las principales voces de nuestros invitados que fueron los que le dieron contenido a Multitud. Por eso vamos a escuchar a algunos de quienes a lo largo de este año nos acompañaron, todos ellos por supuesto, amigos que hicieron aportes sustanciales en un año que estuvo atravesado por la realidad de la pandemia a nivel mundial. No podemos eludir ese sesgo y ustedes advertirán que muchos de nuestros invitados se han referido desde sus respectivos saberes a este acontecimiento. Les advertimos lo siguiente: como toda selección, la misma ha sido arbitraria. Responde a nuestras posibilidades, responde a nuestras propias perspectivas, pero aún así esperamos interpretar aquellos sucesos y aquellas lecturas que de los mismos hicieron cada uno de los invitados que hemos seleccionado para ustedes. Muy bien, y justamente en ese marco de ideas vamos a comenzar a revivir aquella entrevista que mantuvimos con Jorge Alemán, este pensador, psicoanalista, escritor y poeta, que nos hablaba, obviamente, de la pandemia, pero también de las dimensiones que van asumiendo las derechas, las ultraderechas, sus discursos, sus prácticas, la imposibilidad de convivir con las formas democráticas que tienen estos pensamientos autoritarios y también sobre la posibilidad de construir proyectos alternativos y emancipatorios en un contexto por demás dificultoso. Escuchemos lo que nos decía Jorge Alemán. Comparto esa preocupación porque creo que hay una nueva técnica del golpe neoliberal que es secuenciada, que va por etapas, que ya no es el viejo golpe militar y el estado de excepción de inmediato, sino que es una técnica destituyente sobre la que hay que saberse situar con muchísima astucia política. No, lo ocurrido el otro día con la policía rodeando la Quinta de Olivos no me parece un acto espontáneo que sea el mero efecto de una demanda salarial. Me parece que se inscribe en una secuencia que hace tiempo que se viene organizando y es porque sencillamente, para decirlo muy rápido, la modalidad que tiene el capitalismo en la actualidad, o sea, el neoliberalismo, ya no soporta ni siquiera los espacios democráticos. No hablo de los nacionales y populares ni de la izquierda, sino que ya la propia democracia, si no está de entrada controlada absolutamente por ellos, es decir, gobiernos de derecha y en todo caso de ultraderecha en la oposición, esa es la aspiración actual del neoliberalismo, por lo tanto proceden como proceden. No obstante, yo creo que en la Argentina hay una memoria histórica, hay diferentes legados, hay diferentes herencias simbólicas, estamos con las manos atadas porque no tenemos la calle, no tenemos la movilización y creo que hay todavía recursos suficientes como para no modificar la agenda, que es lo que me parece que el presidente, a mi juicio, sé que esto hay una polémica interna también en nosotros, pero a mi juicio el presidente está llevando muy bien

y se imponen en buena parte de la población. Escuchemos a Lidia Ferrari. No, es un fenómeno global, me parece. Uh-huh. En ese por lo menos global en Occidente, ¿no es cierto? Sí, sí. En primer lugar, te diría, para situar Italia, a mí me parece que las certezas delirantes es un fenómeno que hay que seguir pensándolo, porque me parece que tienen dos puntos de anclaje. Uno, me parece que son usinas que no sé dónde comienzan, que son las usinas que, podremos decir, han implantado la idea de que a través de la vacuna te van a inyectar el 5G, ¿no? Sí, sí, tremendo. Esa construcción. Pero esto es una construcción global, esto es algo que sale de algún lugar como idea, podríamos decir. Lo dicen periodistas de Estados Unidos, de Canadá, bueno. Entonces me parece que esos delirios me parece que tienen un objetivo y tienen una razón de ser. No puedo decir exactamente cuáles son, pero sí que todas van en dirección a una lucha por la hegemonía contra China, ¿no? O en general me parece que algunas construcciones de este tipo que yo digo, certezas delirantes, siempre se la agarran con los gobiernos que tienen una política de cuidado o que han tomado la pandemia como un problema, podríamos decir, de salud general y han tomado acciones, podríamos decir, que limitan la circulación. Entonces, ese aspecto me parece que es global. Después está uh-huh. lo que sucede con las personas, y en ese sentido me parece que ahora sí hay un momento diferente a cuando yo escribí ese texto, porque ese texto, digamos, lo escribí y todavía no estaba claro lo de la segunda onda, ¿no? La segunda uh-huh. ola de la pandemia. Y entonces lo que se ha disparado ahora me parece que intercepta estos podríamos decir, narraciones delirantes, con la gente común, con la gente que en realidad está cansada, ya no está tomando las cosas. Te digo, hablo de Italia, pero me parece que esto también es generalizado. Hablo de Italia en el sentido de que el primer momento del lockdown hizo que la gente tomara mucha responsabilidad individual respecto de los problemas que se planteaban y además de las restricciones, ¿no? Y me parece que ahora hay toda una corriente que se intercepta con la anticuarentena, uh-huh. anti-COVID, que no es una cosa italiana, sino que es generalizada. No, claro. Está en Europa. En Europa, en Estados Unidos, en Argentina, bueno, sabemos lo que ha pasado con eso. Entonces, pero me parece que ahora se agarra, podríamos decir, esta cosa singular de la gente que está cansada de esto, que ya no quiere saber más nada, se prende, podríamos decir, encuentra un argumento para, podríamos decir, desmentir, para contestar, para repudiar las medidas. Entonces, ahora, a diferencia de la primera onda, por ejemplo, en Italia, que tuvo mucho consenso el gobierno, porque yo creo que el gobierno italiano se ha manejado muy bien, durante la primera onda tuvo mucho consenso, y que ahora se fue debilitando. Más restricciones tiene que poner ahora en esta segunda onda, más consenso va perdiendo. En el cierre de esta edición 2020 de Multitud, este programa que, como todos ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, estuvo también el doctor Daniel Feinstein, este sociólogo respetado en todo el mundo, una autoridad del pensamiento nacional, que planteó desde el punto de vista de la sociología dos cuestiones que me parecen muy importantes: los procesos de negación y de proyección que gran parte de la ciudadanía ha hecho con respecto a este acontecimiento. Dale, cómo no. Yo creo que tenemos uno que lo vemos claramente en los últimos 2 o 3 meses, que es, y ahora voy a contar un poco, distintas formas de negación, y otro que creo que hay que estar atento porque es una posibilidad, que sería la emergencia de formas de proyección. Uh-huh. Vamos a tratar de pensar en qué consiste cada uno y cómo es que aparecen, ¿no? A ver, por un lado, lo que tenemos es una situación que ha transformado de modo muy radical tanto nuestra vida cotidiana como todo nuestro sistema de sensaciones, ¿no? Y esto a nivel internacional, ha aparecido una pandemia, un virus desconocido, no terminamos de saber del todo bien cómo se contagia, no terminamos de saber cuál es su nivel de letalidad, no tenemos un tratamiento, no hay una vacuna, no sabemos si deja secuelas, no sabemos si deja o no deja inmunidad, no sabemos si puede aparecer otra cepa. De hecho, hay casos de reinfecciones. Entonces, toda esta situación genera, por un lado, un grado enorme de angustia, que nuestra vida está en peligro, la vida de nuestros seres queridos, y por otro lado, una transformación radical de nuestra vida cotidiana. No podemos vernos con las personas con las que nos solíamos ver, incluso los afectos más cercanos. Tenemos que cambiar todo un sistema de cuidados en nuestra vida. Hemos pasado a estar con mucha más distancia en todo lo que eso implica. Y todo eso genera, pues, una tremenda movilización en nosotros. Lo que yo planteaba es que ha habido una mirada excesivamente médica de todo este problema, uh-huh, y no un análisis de qué nos pasa a cada uno de nosotros como grupos sociales, como sociedad, y por lo tanto cómo eso que nos pasa incide en la respuesta ante las medidas sanitarias. Y la negación es un fenómeno natural, o sea, que podríamos decir todos lo tenemos como una estrategia psíquica, y que incluso en algunos casos es un mecanismo protectivo, porque en algunos casos hasta nos puede resultar útil, más allá de que deja siempre marcas. Nos puede llegar a resultar útil porque de pronto cuando vivimos una experiencia que nuestro sistema psíquico no se puede bancar en ese momento, no puede hacerse cargo de lo que está pasando, bueno, la forma de negación es una manera de hacer como si eso no existiera y seguir viviendo. Y aunque a la larga suele dejar marcas, en ese momento puede jugar algún rol, por eso digo, hasta protectivo, hasta de preservación de nuestro aparato psíquico. El problema es que ante una situación como esta, ante la reacción ante lo que realmente constituye una especie de catástrofe, en el sentido de esto que digo, ¿no? Una irrupción brutal de cambios en nuestra vida cotidiana y de exposición a la muerte, esos mecanismos de negación pueden ser terriblemente dañinos, tanto a nivel personal como social, porque al no tratarse de una experiencia puntual, al tratarse de algo que ha llegado para alterar nuestras vidas, si nosotros negamos la existencia de este virus o de la pandemia o de los cambios que tienen que ocurrir, eso no va a producir ningún efecto, aunque la pandemia, el virus y los cambios sigan existiendo. Y por lo tanto lo que va a hacer es impedirnos reaccionar de un modo más inteligente, más útil o más saludable ante estos cambios. Y me parece que esto es lo que trataba de poner sobre la mesa ya desde el mes de marzo, digamos, diciendo que estemos atentos a esto, porque es común, lo hemos visto aparecer. Yo planteaba algunos ejemplos que tienen que ver con mi campo de trabajo, ¿no? Pero de negación de la experiencia del genocidio en distintos momentos históricos, por la propia población que lo estaba sufriendo, ¿no? Por eso digo que primero es importante ver el mecanismo de negación, después podemos charlar de lo que es el negacionismo ideológico, que es otra cosa, y que se monta en eso, ¿no? Pero primero estos mecanismos de negación que, por ejemplo, llevaban a que gran parte de la población judía de Europa en el periodo del inicio de la Segunda Guerra, o incluso un poquito antes,

muy contentos de la posibilidad de establecer este diálogo semanal con todos ustedes y proyectarlo hacia el país y hacia otras regiones del mundo. También estamos muy agradecidos a nuestros invitados, a nuestra producción, a Nina Llanes, un agradecimiento especial por su compañía incondicional a lo largo del año, y también a las autoridades de esta emisora. Nos queda solamente despedirnos de ustedes, les deseamos lo mejor para estas fiestas y para lo que está por venir. Sabemos que estamos atravesando todavía tiempos cruciales. Les recordamos que todos estamos esperando que cada uno de nosotros asumamos una conducta de cuidado que sea compatible con la fraternidad y la solidaridad de una vida en común, que es la única que nos va a permitir salir de este desastre sin precedentes. Un abrazo a todos y, bueno, Dios mediante, nos volveríamos a encontrar en multitud en el año 2021. Chao, buen fin de semana para todos. Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Remátala, la